pase a la guerra, al dolor y a la alegría. Solo para cantar nací. Suena los tambores en celebración al calor de mi gente que sabe gozar, el calor de mi gente, pero que sabe bailar. Solo para cantar nací. Y si me muero yo vuelvo a nacer, te juro Cheo que sin duda y con sabrosura yo de nuevo cantaría. Solo para cantar nací. Si tú mi amigo eres la gran promesa y la confirmación que tienes el sabor, pero que tiene la cría. Solo esto es un fiestón. Gracias, amigo. Gracias a ti, Cheo. Para mí fue un banquete. Y ojalá que se repita.